hora de los agradecimientos, me hice una listita porque son muchas personas. Bueno, primero Isabela Cícero por facilitar este espacio, la Sala 2, y apoyar el proyecto musical que tiene Pasajera. Y también este espacio es muy importante para la música en Concepción y eso, bueno, espero que no se acabe. Bueno, al Centro de Rehabilitación y Deporte Kinesis de San Pedro de la Paz, que se puso con el vino que vamos a tomar más rato y con los afiches, así que gracias por su apoyo. A Carolina Álvarez, que nos acompañó en flauta traversa, igual a Gonzalo, y a la Nacha por la voz, que nos acompañó en la voz. A Ramsés Vega por su trabajo en la grabación del disco y por la hospitalidad que nos recibió en su estudio y todo. Buena onda, se fue, pero debía decir esto. A Cristóbal Barrientos, quien realizó el diseño del disco y el afiche, y por todo el apoyo que nos ha brindado. A Carla León por el apoyo a nuestra banda y por el registro fotográfico que ha hecho de las últimas tocatas y siempre el apoyo. Y bueno, una de sus fotos la elegimos para el disco, así que está en la contraportada para que lo puedan ver. Muchas gracias, Carla. No sé si está ahí todavía, pero no. Se fue, bueno, a la Connie Gajardo, a la José Parra, a la Cami Pérez, quienes realizaron el mini documental que mostramos acá. Al equipo de Manito Estado, por su apoyo, por comenzar la visita local. Bueno, a la familia Hendrix Debe, por aguantarnos todos los ensayos, todos los días. Y en realidad no apoyo cada hora que se nos ocurre, así que y bueno, en general a todos los familiares, amigos, amigas que están acá, que nos apoyan siempre, que nos aconsejan y que crean en lo que hacemos. Muchas gracias a todos y a todas quienes vinieron hoy y bueno, somos pasajeros y nos vamos a despedir con esta canción que se llama Si marchitas esa flor. ¡Woo!